pregunto, José Luis. Te pregunto, José Luis, hablemos del guitarrón. Y dime ya cuántos años tiene esta tradición. Me imagino por lo hermoso, me imagino por lo hermoso. Que este sonar daba vuelo. Antes que el mundo existiera, Dios lo tenía en el cielo. A don José Luis Suárez. A don José Luis Suárez. La pregunta va intautita. Ya que este estaba en el cielo, ¿qué alma lo tocaría? Entre Autita y Lodedón, entre Autita y Lodedón. Quiero plasmar este hechizo pa' mí fue el Espíritu Santo que arpegió del paraíso. No me responda ya el lote. No me responda ya el lote y escucha lo que digo. ¿Quién hizo el guitarrón que tocaba acá el Rodrigo? Esa pregunta es muy fácil. Esa pregunta es muy fácil, porque allí soy entendido. Por hacer preguntas, lote, te voy a dejar metido. Tenis cara de estilista, tenis cara de estilista. Responde en esta cuarteta, porque se agarra puñetes hoy día con la peineta. No conozco la peineta. No conozco la peineta, amigo carita de sol. Que le responda a su novia, Juanito del Caracol. Y ahí te pusiste sapo. Le pregunto si se enoja. Le pregunto si se enoja. pues no tengo argumento. No se vaya a poner rabioso, si yo si quiere se la presento. Gracias por su intención. Gracias por su intención. Esta noche en el encuentro, si el pelo fuera importante, tendría que estar adentro. Te pregunto, Miguel Ángel. Te pregunto, Miguel Ángel. Respóndeme con alegría. ¿Cuántas veces cada año vas a la peluquería? Me responde tu pregunta. Me responde tu pregunta. Con un canto muy sincero, yo asisto puntualmente, siempre el 30 de febrero. Pregúntenle a Javier ahora, por favor. Por el poncho. Me nace una pregunta. Me nace una pregunta y yo se la hago a Concho. Cuando anda enrabiado, porque se arrastra el poncho. Es para no dejar huella. Es para no dejar huella. Por eso es que yo lo arrastro. Es por si yo me acrimino, o por si hago un asalto. Con mi última pregunta, con mi última pregunta, Miguel Ángel se enojó. Te pregunto a ti, Javier, ¿eres tú que lo tejió? Nunca he tomado un palillo. Nunca he tomado un palillo. Y no creo que lo haga ahora. Lo hizo mi tía Carmen, ella sí que es tejedora. Ante política sucia, ante política sucia, la que hoy día tanto vicia, dime hoy día a quien cubre la manta de la injusticia. Ese poncho es muy re grande, ese poncho es muy re grande. Ahí se tapa mucha gente. Seguro que esas personas nunca han sido inocentes. Desde tu patria lejana, desde tu patria lejana, contesta de corazón. Di que te gusta de Chile, aparte del guitarrón. Aparte del guitarrón, aparte del guitarrón, que es muy rico para tocar, también me gusta comer tarritos de manjar. Respóndame, payadora, respóndame, payadora, y en mi verso la distingo. Diga usted qué significa que uno ande a lo gringo. Casi siempre entiendo todo. Casi siempre entiendo todo. Pero te entiendo al revés. Por favor, pregúnteme, pero esta vez en inglés. Thank you. Si un día usted se va de Chile, si un día usted se va de Chile, respóndame en el segundo. Si acaso va a difundir el guitarrón en el mundo. De todo lo que he aprendido, de todo lo que he aprendido, todo que me están enseñando, donde sea que esté, siempre yo seguiré cantando y tocando.